vendrás a bailar y lo esperarás. ¿Quién te acompañará? No te importará. Cuando empiece a cantar, te emocionarás y en cada canción su novia serás. Tropicalera, tropicalera, la ves por tele y te desesperas. Tropicalera, tropicalera, miras a ver de cualquier manera. Tropicalera, tropicalera, la ves por tele y te desesperas. Tropicalera, tropicalera, robarle un beso es lo que quisiera. Y lo extrañarás. Pasarán 7 días que con él soñarás. Y su foto será tu mejor ilusión. Él te acompañará a soñar un amor. Tropicalera, tropicalera, lo ves por tele y te desesperas. Tropicalera, tropicalera, lo irás a ver. Tropicalera, tropicalera, lo ves por tele y te desespera. Tropicalera, tropicalera, robarle un beso es lo que quisieras. Tropicalera, tropicalera, lo ves por tele y te desesperas. Tropicalera, tropicalera, lo irás a ver de cualquier manera. Tropicalera, tropicalera, lo ves por tele y te desesperas. Tropicalera, tropicalera, robarle un beso.